de andar caminos cruzando sierras y llanos, llegamos hasta tu tierra con el alma peregrina. Y en mi acordeón corre sangre correntina. Salud, Junín de los Andes, bendita tierra neuquina.